Con Estados Unidos van a perder. Sí, sí, con le van a ganar a Puerto Rico. Le van a meter 6-0. Pero a Estados Unidos guarda. No, ¿vos jugás? No. ¿Por qué te metes? Batista tiene que haber metido jugadores que son de peso. Pero para haber puesto un par de ellos. Con 4 jugadores picantes se cagaba Estados Unidos. Ahora va sin nada. Yo no sé nada de fútbol, pero faltaba. Yo tampoco sé nada de fútbol, así que estoy acá. Yo no sé nada de fútbol, pero faltaba vos y 4 más. Pero estoy acá con vos, así que... Bueno, me gusta que no esté allá sufriendo. Acordate lo que te dije. Con Estados Unidos pierde y gana a Puerto Rico le meten 6-0. Quedamos bien, ¿no? Ahí quedamos bien. Quedamos malos, pero en Estados Unidos no cambió el culo.